clase de igualdad. Jueves 13 de abril, reunión, curación, sanación y servicio. Bienvenidos, somos bienvenidos, recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es la luz guía, a nuestro maestro interno, que eternamente está con nosotros, observándonos y sugiriendo, y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos en grupo, fraternalmente, para tratar, para estudiar, para observar un tema tan importante y tan sublime como es el tema de la curación. Continuamos leyendo el libro de curación esotérica del maestro de K a través de Alice Bailey y entramos al capítulo cuarto. Respuesta a algunas preguntas. Esto es página 229. La mayoría de las preguntas que hace el neófito no las haría. Si tuviera más paciencia y comprendiera mejor lo que estudia. El principiante debe esperar que se realice el desarrollo en sí mismo y se expanda normalmente su conciencia de acuerdo a la instrucción. Sin embargo, el instructor puede invitar a formular preguntas por ciertas razones. 1. Cuando se trata de un grupo cuyos miembros son muy inteligentes, podrían progresar mucho a través de sus preguntas y así aprenderían a conocerse y comprenderse mutuamente, y también podrían establecer líneas de intercambio que los vincularía más estrechamente. 2. Por medio de las preguntas, el instructor mismo puede ponerse en más estrecha armonía con el punto de vista del estudiante. Por ejemplo, yo y el punto de vista occidental respecto al arte de curar. No olviden que en último análisis soy oriental y esa es mi raigambre y entrenamiento. Quizás conozca más profundamente que ustedes acerca del arte de curar y de las energías que constituyen el cuerpo humano, pero sus puntos de vista, terminología y actitudes mentales son un tanto extrañas para mí. Sus preguntas me ayudarán a entender su trasfondo y limitaciones, y ello me permitiría ayudarlos en forma más inteligente. Tercero, la formulación de preguntas inteligentes es el método ocultista de enfocar la mente, de sintetizar el conocimiento y de llegar a ser conscientes del campo de investigación y de posibles expansiones de conciencia. Título: la naturaleza de la congestión. ¿Cómo podría definirles la palabra congestión si el estudio para comprender la fuerza y la energía y su mutua relación en el cuerpo humano está todavía en embrión? Pregunta, ¿no? Decir que congestión es fuerza congelada conduce a error. Decir que es energía estática no significa nada. Decir que es una vibración irregular o aritmética, perdón, decir que congestión es fuerza congelada conduce a error. Decir que es energía estática no significa nada. Decir que es una vibración irregular o arrítmica no tiene sentido. Mi problema es la carencia de palabras y de términos correctos con los cuales impartirle la verdad esotérica. Quizá podría definir mejor la palabra congestión diciendo que es lo que impide la libre afluencia de fuerza a través de los centros o centro y de todo el cuerpo. Es de dos tipos. Uno, la congestión que tiene efecto dentro del centro mismo y por lo tanto y como consecuencia sobre la glándula. Se la detiene, ya sea al entrar en el centro, cuando no afecta a la glándula, excepto en un sentido negativo, o al salir, cuando su efecto es positivo en una u otra forma. Cuando la dificultad se produce al entrar en el centro, entonces la energía es rechazada a su fuente de origen, el cuerpo astral o mental. Así tenemos una inhibición psicológica. No hay impulso desde adentro al cual la glándula fin pueda responder. Cuando la dificultad está en la salida y entra en el cuerpo físico, no habrá libre afluencia de fuerza, afectando definidamente a la glándula relacionada con el centro, y la afluencia arrítmica la sobreestimulará o no la nutrirá. Esto a su vez afecta a la secreción glandular y más tarde a la corriente sanguínea. 2. La congestión que tiene lugar cuando la energía o la fuerza de vida fluye por todo el cuerpo físico y a medida que fluye encuentra ciertos tipos de debilidad, algunas zonas enfermas y regiones donde su afluencia está obstaculizada o circula demasiado rápido. La afluencia de energía puede ser detenida en ciertas zonas y también nutrir partes enfermas del cuerpo, o también curar y limpiarlas. Una congestión temporaria puede ser una fuerza benéfica así como maléfica. Quizás esto les sorprenda. Nuevamente, debo repetir cuán vasto es el tema que estoy tratando y todas las instrucciones anteriores y las respuestas que doy a las preguntas solo sirven para demostrar la complejidad del tema. Pero si tienen paciencia y están dispuestos a aprender, por absorción más que por análisis, posteriormente descubrirán que saben mucho, en forma intuitiva y discriminada. Qué bueno, te da un caramelo cada rato. Por eso es tan importante el centro, por eso es tan importante el núcleo, para pasar de un plano a otro, para pasar de un estado a otro, se pasa a través de un punto. Y en ese es el punto donde puede estar el problema. ¿Eh? Por enfermedad, por emocional violenta, por emociones violentas. Entonces, la circulación del flujo natural que llega a cada ser humano puede estar congestionado, puede estar en forma estática, como dice. Es decir, tenemos que prestar mucha atención. Se puede llegar a hacer hasta un dibujo, ¿eh? Sí, como... está bien. Sí, sí. Es... estamos... nosotros hicimos como una primera parte del libro, claro, donde él fue dando toda la presentación. Recuerden que y donde nos dijo la energía, los nadis, claro, a través del cuerpo etérico. Después, del cuerpo etérico va al centro y del centro va la glándula y de la glándula la sangre, claro. Digamos cómo llega, ¿no? A la sangre. Lo estamos viendo desde un punto de vista de la energía, es decir, para verlo desde el punto de vista de la energía es como que tenemos que ver, salir del cuerpo y ver cómo el cuerpo está mantenido, cómo este cuerpo, como muñeco del tirititero, se mueve. Es decir, si estamos dentro del cuerpo, vamos a ver que hay un hilo, dos hilos externamente que nos hace mover. Pero acá es como que tenemos que ver que hay un hilo interno, que es el hilo de vida y el hilo de conciencia, que están, claro, en el interior, y tenemos que verlo, cómo actúan, y toda la fuerza, digamos, dentro del globo, están dentro de ese... del globo que estamos viendo, que tiene su influencia. Por digamos, eso, es un, esto es un ABC, pero por el eso, comienzo. Claro, por eso ahora te está haciendo, ahora te está haciendo preguntas como, claro, para puntualizar, ver todo eso que estuvimos viendo. Acá viene, lo estoy viendo así, ¿viste? Vienen 10 hojas, 15, que respuesta a una pregunta son, mira, hasta la hoja, claro. Hasta la hoja, no, porque esto es básico como para que lo apuntemos, ¿viste? Esto es hasta la hoja 281. Digamos, acá viene una parte práctica de asimilación, ¿no? Como dice, con paciencia. Descriptiva. Claro. Descriptiva. Sí. De establecimiento de toda esta primera parte. Esa. De toda una logística de cómo se mueve la energía. Por eso me imaginaba que si yo por ahí, ante un proceso en contra, tomo un geniol o una pastilla, genera una momentánea alineamiento de la energía y después nuevamente la enfermedad o el proceso en contra, sí, del pasaje lo va a volver a obturar o lo va a volver a reducir el pasaje, y entonces el rendimiento de la energía que sale de la fuente y que entra en cada uno de nosotros se va perdiendo por cientos de razones. Uno no es médico tampoco para acercarse mucho, ¿no?, a esta realidad, pero que se entiende, se entiende. Fantástico, ¿eh? Como lo escribió Edelman. Sí, esto es para volver a leerlo. Sí, el otro punto dice, bueno, pero vamos a leerlo, después volveremos. Comprobación del lugar de la congestión. Hay tres maneras por las que el curador puede comprobar la presencia y el lugar de la congestión y de cualquier otro tipo de dificultad que produce enfermedades objetivas. Primero, ante todo tenemos la clarividencia, que permite al curador comprobar visualmente dónde reside la dificultad. Este tipo de diagnosis no siempre es exacto y puede estar matizado, entre comillas, por condiciones que existen en el curador mismo. Segundo, existe una forma de percepción directa, un proceso de, entre comillas, claro conocimiento, una facultad del alma que es infalible, cuando una persona ha aprendido a emplearla correctamente. Es una mezcla de percepción mental y espiritual y un conocimiento definido o una intuición, si se quiere, que permite al curador en forma inequívoca señalar el lugar de la dificultad y conocer su causa, efecto y fin. Tercero, existe también un método más físico basado en la sensibilidad de la naturaleza inferior que permite al curador registrar en su propio cuerpo la misma dificultad que siente el paciente. A esto se lo denomina transferencia oculta y solo debería ser empleada por quienes saben cómo observar y disipar. Sí, porque si no queda hecho goma. En este caso, el curador puede también sentir la causa de la enfermedad por la afluencia de energía a la contraparte etérica de la enfermedad física o por el extremo emocionalismo o respuesta sensible en la contraparte astral. Claro, aparece el sentimiento, ¿no? Ante la manifestación del sufriente, como decimos, en el curador. Y ahí eso es peligroso. La causa dual de la congestión. Permítanme hacer una o dos consideraciones concisas y luego explicarlas. Primero, la condición subjetiva sola no puede causar una congestión externa. El alma ha dispuesto a expresarse por medio de un cuerpo que tiene ciertas predisposiciones. Segundo, lo subjetivo es un factor causativo cuando colabora con las tendencias inherentes al cuerpo físico. Por lo tanto, resulta imposible evitar que se produzcan congestiones, porque la vida subjetiva determina la condición y el cuerpo físico está predispuesto a ciertas enfermedades. Tal es la voluntad del alma. Aquí podría puntualizar que en esta etapa de la evolución humana, las condiciones subjetivas nunca son correctas. Tercero, la condición externa por sí solo no puede ser un factor causativo. Si mis principales premisas son acertadas, entre paréntesis, y esto probará la nueva y venidera ciencia, entonces las observaciones del mundo médico deberán reajustarse a los hechos. El factor causativo existe en la unión de los existentes factores internos y externos. Permítanme aclarar un poco más la cuestión, pues la confusión puede ser causada por la idea de que la enfermedad es el resultado de dos causas, una interna y otra externa. La situación subjetiva es la iniciadora. Algún factor psicológico induce a un erróneo empleo de la energía que pone en movimiento esas tendencias internas que hallan su salida hacia el plano físico como factores vitales determinantes. Allí entran en contacto con el cuerpo o expresión física que tiene ciertas predisposiciones, debilidades heredadas, deficiencias glandulares, todas las cuales formaron parte del equipo necesario por el cual el alma determinó que ciertas imprescindibles lecciones deberían aprenderse. La relación establecida entre las fuerzas externas e internas es la causa básica, entre paréntesis, expresándose en dos causas, la cual produce algún tipo de enfermedad. Nuevamente, los aspectos negativos y positivos puestos en relación producen un tercer factor, la manifestación de algún tipo de enfermedad. Si me hablan de perfectas condiciones físicas, diré que no conozco ninguna. Tampoco un cuerpo físico o ambiente al cual podría aplicársele tal término. Debe existir la situación y la causa psicológica interna que es la realidad subjetiva, entre paréntesis, en pequeña escala, y también la condición física externa, manifestándose como debilidad o imperfecciones. Estas, a su vez, constituyen tendencias traídas de vidas anteriores, predisposiciones, una lección hereditaria o una dificultad latente, basada en primitivos intereses de la vida o en prácticas perjudiciales. Uniendo estos dos principios principales, factores determinantes, y de acuerdo a la ley, se producirá inevitablemente alguna manifestación visible de la enfermedad o dificultad física. Esta puede ser grave o de poca importancia, peligrosa para la vida o producir malestar temporal. Ninguna condición externa por sí sola puede causar la enfermedad, pero la dificultad reside en que la medicina moderna aún no acepta la hipótesis de la causa oculta, excepto esas causas superficiales como, por ejemplo, que la preocupación y la intensa ansiedad pueden agravar las dolencias cardíacas existentes. Tampoco acepta esos factores que pueden atribuirse a una vida anterior. En el caso de las enfermedades contagiosas, la causa interna es de origen grupal y tienen, por lo tanto, un efecto grupal externo, siendo una expresión del karma grupal. La dificultad del problema es, por consiguiente, muy grande. Debe haber, como podrán percibir, dos factores existentes que, cuando están relacionados y estimulados, producen la enfermedad. Debería recordarse que la lesión de un cuerpo por el alma y el tipo de vehículo por el cual puede aprender ciertas lesiones y dominar ciertas experiencias educativas es un tema muy poco comprendido. En conexión con esto, recordaré que la enfermedad es a menudo un sistema de eliminación benéfico en sus efectos. Es la manifestación de un factor interno indeseable, y cuando las causas internas y externas se llevan a la clara luz del día, que es la del alma, pueden ser manejadas, comprendidas y a menudo disipadas y extirpadas por el padecimiento que causan la enfermedad y el dolor. Estas palabras son un tanto duras. Algunos tipos de enfermedad. La artritis y la diabetes son enfermedades que tienen su origen en el cuerpo astral. Pero si puedo explicar algo en forma inadecuada, diré que la artritis es principalmente más objetiva que la diabetes, pues es el resultado de la satisfacción de los deseos físicos cuando se expresan por el alimento, ya sea en esta vida o en una anterior. No existiría artritis, o habría poca, si la raza se alimentara correctamente y si comprendiera los verdaderos valores y efectos de la alimentación. La diabetes es más definidamente el resultado de erróneos deseos internos y no de los erróneos deseos externos, y puede originarse en la actual vida, como ya expresé, o heredarse de una existencia anterior. En este último caso, el alma encarnante elige una familia en la cual nacer que le proporcionará un cuerpo con tendencia o predisposición natural a esta enfermedad. ¿Es una amiga el alma? ¿O nosotros somos enemigos de ella? Tenemos aquí un vasto campo de investigación. Deberían aislarse los tipos que son presa fácil de ciertas enfermedades grupales. La sífilis y la artritis entran en la categoría de enfermedades que se basan mayormente en la satisfacción del deseo físico. El cáncer y la diabetes entran más definidamente en el tipo de enfermedades vinculadas con los deseos emocionales internos y en la vida de deseos que en muchas personas ha sido violentamente inhibida. Las enfermedades infecciosas como el sarampión y la escarlatina, la viruela o el cólera, mira, son en forma bastante curiosa y definidamente enfermedades grupales y aliadas a la naturaleza mental. Esto les sorprenderá, pero es así. A ver otra vez. Dice, las enfermedades infecciosas como el sarampión y la escarlatina, la viruela o el cólera, son en forma bastante curiosa y definidamente enfermedades grupales y aliadas a la naturaleza mental. No son infecciones. Sí, dice las enfermedades infecciosas. Sí, dice las enfermedades infecciosas. Pero está relacionada con la mente, relacionada. Sí. Un estudiante que posee algún conocimiento de las causas ocultas podría suponer que cuando la gente cambia su foco de atención de la naturaleza física a la emocional o de la emocional a la mental, está propensa a contraer las enfermedades antiguas, tales como la sífilis y el cáncer que padeció la raza lemuriana. Pero esto no es así. Recordaré que las personas no contraen tales enfermedades porque han trasladado su conciencia, sino por el mal empleo de ciertos poderes que Dios les ha otorgado. El cambio de conciencia y la enfermedad no tienen la más remota relación. Al contrario, cuando vos vas expandiendo tu conciencia te vas sintiendo cada vez mejor. Sí, o vas aliviando los problemas de congestión. Vas aliviando. Los problemas de congestión. Claro, porque vas entendiendo cada vez más. Claro. La luz cada vez está más fuerte en vos internamente. Bien orientado. Disipa la oscuridad. Cuando uno eleva la... A ver, el que está más luminoso, el flujo que leíamos al principio, circula sin oposición. Digamos, el alma proyecta un cuerpo y toma, es decir, elige esta familia, estos padres con estas predisposiciones y este cuerpo físico, que viene de lo anterior. Y lo elige en función de que pueda limpiar las obstrucciones con las cuales terminó. ¿Está? Pero no quiere decir que, claro, para lavar las obstrucciones y elige todo eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es tener paciencia. Ya naciste tan moroso ya desde que... ¿Eh? Ya tan moroso desde que nacés, ya venís moroso, tenés que empezar a pagar. Sí. No, porque, a ver, ¿no? Sí, en parte sí, pero también, digamos, en el... Hay que hacerse amigo de eso también, ¿no? En investigación operativa se estudian los métodos de acción para llegar a una meta, ¿no? Entonces está el método PER, los distintos métodos, ¿viste?, de ecuaciones y demás, para llegar a un resultado. Pero el resultado del alma es vivir la plenitud de la vida y tener experiencia de eso. Y eso es tan amplia que con nuestra ventanita de mente, digamos, tan chica, no podemos tener la apreciación de eso. No es como que ya venimos con una carga y un resultado. Sí venimos con una carga, sí venimos con ciertas obstrucciones. Al alma le interesa la experiencia y el aprendizaje. No le interesa si es dulce, es amargo, si hace la liberación. Claro, liberación. Claro. Claro. El cambio de conciencia de enfermedad no tiene la más remota relación. También recordaré que hoy las personas constituyen una mezcla de tres estados de energía denominados físico, emocional y mental, o sea, estados de conciencia lemuria, atlante y área. Hoy existe escasamente el tipo puro, es decir, predominando uno u otro. Comúnmente son una mezcla de los tres. Sería difícil encontrar una persona o paciente, entre paréntesis, que traslade su foco de atención del físico al emocional. Será emocional o mental y durante breves momentos, desde un punto de vista estrictamente fisiológico, será físico. Las líneas más claras de demarcación pueden observarse en el caso de los discípulos, que están decididos y conscientemente esforzándose por cambiar su foco de atención al plano mental. Sin embargo, viven predominantemente en una región denominada Kama Manásica, lo que significa astral y mental. Es un nivel intermedio de conciencia. Solo puedo dar amplias generalizaciones diciendo que las condiciones sifilíticas son generalmente de origen más físico que el cáncer. No es posible dar líneas claras de demarcación y debe recordarse siempre que ciertas enfermedades que tienen su origen en un pasado muy distante pueden desarrollarse en una encarnación determinada. Las simientes de la condición han permanecido aletargadas durante edades en el así llamado átomo permanente. Quizás no tengan sus raíces en el temor, no tengan sus raíces en el tenor o la cualidad de la vida actual. Repentinamente surgen a la vida e influyen sobre la encarnación actual e incidentalmente ofrecen la oportunidad para la liberación. La fiebre. La fiebre indica simplemente dificultades y es un sistema básico de purificación y eliminación. Es un indicador y no la enfermedad en sí. Reflexione sobre esto y aplíquelo en todos los planos, pues la fiebre del plano físico tiene su contraparte astral y mental. Es energía excesiva que consume y al hacerlo alivia y cura, ya sea subyugando al germen o conjunto de energía que la provocó o mediante el poder liberador de la muerte. Toda vez que es posible y el cuerpo físico es suficientemente fuerte para resistir la tensión, conviene dejar que la fiebre siga su curso durante un tiempo, pues es el método que emplea la naturaleza para curar ciertas condiciones indeseables. La fiebre no sólo advierte la presencia de lo que causa el malestar, sino que contiene en sí un definido valor terapéutico. Se requiere una cuidadosa vigilancia y equilibrio, equilibrar las energías del cuerpo. Mientras la fiebre prevalece, el cuerpo queda relativamente inutilizado, afectando sus actividades normales. Respecto a la curación y al correcto tratamiento de la fiebre, la profesión médica ortodoxa conoce mucho y tal conocimiento será suficiente hasta que sean mejor comprendidas las causas de la fiebre y los médicos puedan trabajar con la causa y no con los efectos. El superemocionalismo es una analogía astral de la fiebre física, indica que prevalece el germen del deseo, el cual debe ser tratado antes de que pueda bajar la fiebre. Su analogía mental es una mente superactiva, mal regulada, muy ágil, pero fútil en realizaciones. La cura del cáncer. En toda enfermedad de naturaleza maligna existe un núcleo vital o centro viviente de energía que absorbe lenta o rápidamente, según el caso, la fuerza vital del hombre. En las primeras etapas de una enfermedad como el cáncer, el núcleo vital no se descubre hasta que la condición maligna es tan potente que resulta excesivamente difícil prestar ayuda. Sin embargo, su curación es posible únicamente en esas primeras etapas. Entonces puede ser efectuada la curación, pero repito, solo si se invoca la voluntad del paciente. Poco puede hacerse en los casos de cáncer, a no ser que haya una inteligente colaboración de quien ha de ser curado, porque el único método, que detallaré más adelante, entre paréntesis, consiste en fusionar la voluntad dirigida del paciente y la del grupo curador en una funcionante unidad de fuerza. Cuando esto ha sido realizado, entonces la energía invocada y concentrada seguirá el pensamiento de acuerdo a la antigua ley, y así estimulará la zona que rodea el cáncer, entre paréntesis, es decir, los tejidos sanos, para que sean absorbidos los tejidos enfermos y débiles por los tejidos sanos y fuertes. Si la energía es dirigida directamente al cáncer, la condición cancerosa será estimulada y la dolencia se multiplicará. La curación del cáncer en sus primeros indicios se hace en dos etapas. 1. La estimulación de los tejidos sanos. 2. La construcción de nuevos tejidos para reemplazar a los enfermos, los cuales son expulsados y absorbidos gradualmente. El cáncer siempre aparece antes de la transmutación de la fuerza emocional, debido a que muy pocos discípulos, y por lo tanto, entre paréntesis, mucho menos personas comunes, han logrado la transmutación de la emoción. La liberación de la emoción es tan rara que, en esta etapa de la historia del mundo, podría decirse que no existe. Ninguna persona integrada que funciona activamente tiene predisposición para contraer una enfermedad como el cáncer, o cualquier otra enfermedad, como sucede con las personas de tipo emocional. Aquellas son más propensas a las perturbaciones cardíacas. Una vida plenamente activa impide una enfermedad como el cáncer, aunque no siempre. A medida que las fuerzas vitales circulan más lentamente y se acerca la vejez, a menudo aparece el cáncer, lo cual comprueba la veracidad de mi primer argumento. En días como estos, es en que el cáncer es el segundo gran agente de destrucción y mortalidad, entre paréntesis, y si estoy en lo cierto, el cáncer es una enfermedad planetaria, entre paréntesis, casi todos están propensos a contraerlo. El temor es el gran factor predisponente, como también la inercia y el emocionalismo. La demencia precoz. ¿Qué es demencia precoz? ¿Evidencia este fenómeno una herencia grupal de familia? ¿Podría ser una clave el hecho de que se manifiesta en los primeros años de la adolescencia? ¿Es correcta la actitud del médico clínico que la clasifica en la categoría de incurable? Estas y similares preguntas son formuladas por los estudiantes y practicantes de la curación. Dichas enfermedades físicas clasificadas con el título general de demencia son mucho más abstrusas de lo que comúnmente se cree. De acuerdo al punto de vista de los esotéricos, se clasifican en las relativamente simples categorías siguientes. Primera, las que se deben a la deterioración del tejido cerebral. Muchas de ellas, y más de lo que se admite, son definidamente de origen sifilítico. Y recordaré que, esotéricamente hablando, por lógica es así, pues los órganos sexuales físicos son la analogía inferior de la relación negativa-positiva que existe en el cerebro entre los dos centros de la cabeza y las glándulas pituitaria y pineal. 2. Las que se deben al sobreestímulo de las células cerebrales por algún tipo de energía que desequilibra otras formas y produce ciertos tipos graves de insanía. 3. Aquellas donde no existe una verdadera dificultad física, ni lesiones o tejidos enfermos, sino simplemente una floja conexión entre el cuerpo etérico y el vehículo físico denso. Entonces trae obsesión o posesión. Tales casos son frecuentemente, entre paréntesis debería decir comúnmente, considerados por los psiquiatras ortodoxos y los médicos como tipos de demencia, aunque en realidad no lo son. Si la persona afectada puede ser puesta nuevamente en posesión de sí misma, esto está entre comillas, por un psicólogo comprensivo, y esto es muy posible, entonces cesa la perturbación. En la actualidad hay una pronunciada tendencia entre los psicólogos más progresistas a tratar estos casos basado en hipótesis que he enunciado, y esto constituye un adelanto definido. Cuarto, aquellos donde ocurren ciertos tipos hereditarios de desequilibrio mental, causados por acontecimientos originados en otras vidas y constituyen karma punitivo o retributivo. Para que esto suceda, el alma elige deliberadamente como vehículo físico esa forma que contendrá ciertas taras heredadas, introducidas allí por los señores del karma. Cuando el alma es incapaz de aferrarse a su vehículo, como sucede con los no evolucionados, o con propósitos e intención, cuando el cuerpo, por estar altamente evolucionado, puede ser dirigido por el alma. No coloco estos distintos tipos de insanía o desequilibrio bajo diferentes rótulos, porque el tema es demasiado complicado y a menudo existe varios factores predisponientes, y frecuentemente hay solo indicaciones de dificultades que nunca pueden llegar a ser graves. Únicamente enumero las categorías, dejando al investigador la tarea de clasificar los síntomas y asignarle las causas correspondientes. Después de mucho trabajo experimental, el momento está cercano. Quinto, aquellos en que la mente es indebidamente fija y estática, y controla el cerebro tan irracionalmente que parece existir solo un solo punto de vista, una sola actitud hacia la vida y ninguna fluidez y capacidad para adaptarse. Tales individuos pueden sufrir, por ejemplo, lo que se denomina idea fija, o pueden ser víctimas de algún pensamiento mental obsesionante. Dichas obsesiones mentales pueden abarcar desde un fanatismo moderado a una manía religiosa, como sus paralelas características de sadismo, crueldad y morbosidad generales. La demencia precoz puede ser ubicada en el primero y cuarto grupo, y comúnmente es una mezcla de los factores que describe ambos. En todos los casos es heredada, y si no lo es, aparentemente, en forma física, entonces está basada en las condiciones astrales, heredadas, que a su vez contribuyen a determinar las condiciones físicas. Es de origen sifilítico, frecuentemente traída de otra vida, siendo en esta vida particular totalmente incurable. Su base sexual se manifiesta porque se presenta en los primeros años de la adolescencia. Sin embargo, se puede ayudar mucho al paciente en las primeras etapas, si los síntomas son debidamente reconocidos y es dirigida su vida mental y la eficacia dinámica de nuevos intereses es aplicada. Una motivación espiritual en intereses análogos puede a veces retardar el desarrollo de la enfermedad. Cuando esto ocurre, la enfermedad es tratada desde los primeros años de la vida, pueden evitarse las peores crisis. Dentro de la medida en que el paciente trata inteligentemente de ayudarse a sí mismo, protegido también por el cuidado inteligente de un médico, puede contrarrestarse grandemente la perturbación, particularmente en lo que concierne a su repetición en otra vida. Muchos de tales problemas están intrínsecamente ligados al pasado, y hasta que no sean dadas al mundo las leyes que rigen el renacimiento, me será difícil explicar los procesos que rigen la herencia física, los resultados kármicos y también lo que se denomina karma retributivo. El reconocimiento de los tipos más sutiles de enfermedad y la ayuda de los psicólogos en colaboración con la medicina ortodoxa, que indudablemente tiene su lugar, por ejemplo, en la administración de los correctivos glandulares, además del correcto tratamiento higiénico desde la infancia, realizará mucho y extirpará gradualmente las enfermedades mentales y cerebrales que todavía son tan numerosas y penosas. La eutanasia. Algunos estudiantes están preocupados por el organizado esfuerzo que se realiza para legalizar la eutanasia y tienen sus dudas sobre si debe otorgarse a los médicos el poder de vida o muerte. Tampoco ignora que también está implicado el factor humanitario en los casos donde no se puede aliviar un prolongado sufrimiento. A ello les diré, el problema que presenta una consideración de la práctica de la eutanasia propuesta no existirá cuando se obtenga la continuidad de conciencia que niega la muerte. Ello significa que llegará un momento en el desarrollo racial en que el alma sabrá que ha llegado el término de su ciclo de vida física y se preparará para retirarse de la forma con plena conciencia. Sabrá que ya no necesita los servicios que presta la forma y que ella debe ser descartada. Sabrá que su sentido de percepción enfocado en la naturaleza mental es suficientemente fuerte y vital como para llevarla a través del proceso y episodio de la abstracción. Cuando el hombre haya desarrollado esta conciencia y el proceso sea reconocido por la profesión médica y los estudiantes científicos del mecanismo humano, entonces toda la actitud hacia la muerte y sus procesos involucrando, como lo hacen el dolor y el sufrimiento, serán alterados materialmente. Cuando al hombre le llegue el momento de morir, tendrá a su disposición ciertos métodos de liberación que desde el punto de vista general podrán ser considerados como involucrando la eutanasia. Los métodos de abstracción se estudiarán y aplicarán cuando se acerca la muerte y el proceso será considerado como el retiro del alma y también como liberación y emancipación. Este momento está más cerca de lo que se imagina. Graves peligros acechan hoy al proceso de acelerar el retiro del alma y las salvaguardas legales requerirán un cuidadoso estudio. Aún entonces surgirán graves y serias cuestiones, pero debe ser desarrollado algún aceleramiento del proceso de la muerte. Sin embargo, la voluntad de morir del paciente no está basada hoy principalmente en el conocimiento y en la polarización mental, o en una continuidad de conciencia ya lograda, sino en las reacciones emocionales y en el horror al dolor y al temor. No obstante, cuando el sufrimiento es terrible y no existe absolutamente ninguna esperanza de prestar una real ayuda o lograr una recuperación, y cuando el paciente está dispuesto, entre paréntesis, o la familia lo está si se halla muy enfermo, entonces bajo una adecuada salvaguarda algo debe hacerse. Pero el momento de la partida no podrá basarse en la emoción y compasión, sino en las ciencias espirituales y en la correcta comprensión de las posibilidades espirituales de la muerte. Los gérmenes. Cuando inadecuadas son las palabras para explicar la verdad, empleamos la palabra germen o virus. A ver, nos damos cuenta que siempre es o relación con la conciencia o la fuerza. Y todo pasa por los núcleos, por los centros, va pasando por los cuerpos. Y siempre frena el flujo natural de la vida. Entonces, ¿cómo me doy cuenta dónde? Si soy clarividente, bueno, si soy médico también, pero si soy un buena voluntad, un estudiante, un buscador, tengo que tener todo ese un poco de conocimiento del tema, bastante, un poco, es decir, hay que investigar, hay que estudiar, hay que conocerse, claro, Los gérmenes. ¿Cuán inadecuadas son las palabras para explicar la verdad? Empleamos la palabra germen, entre comillas, para indicar la fuente de alguna enfermedad o el tipo de origen. Hablamos del germen o simiente de vida. Nos referimos al germen de una idea. Significamos ese punto intangible de energía que más adelante se convierte en una especie de forma manifestada. Puede ser una forma mental, un ser humano, o una enfermedad. Sin embargo, la misma palabra debe bastar para todas. A menudo he dicho que todo es energía y nada más existe. Un germen es un punto de energía que contiene en sí ciertas potencialidades vivientes, causando ciertos efectos sobre el campo circundante de energía, produciendo cierta forma de expresión reconocibles en el plano físico. Pero en último análisis, solo se refiere a un tipo de energía activa que forma parte de la energía disponible que se halla dentro y alrededor del planeta Tierra y sobre él. Respecto a la enfermedad, un germen continúa siendo un punto de energía, pero debe ser considerado como energía que no funciona correctamente en relación con la forma particular que se ha hecho susceptible a su actividad o es consciente de su presencia. Los gérmenes son el primer efecto de una causa original. Algunos pocos forman parte del mar planetario, lo cual significa que tienen un origen mental profundamente arraigado y de tal magnitud que la mente finita de los hombres no puede concebirlos. Por ejemplo, los efectos de tales causas pueden ser una violenta, ardiente y frenética devoción a una idea o persona, o pueden manifestarse como una fiebre en el cuerpo físico, análogamente violenta y ardiente, y de acuerdo a sus síntomas, la profesión médica le aplicará un nombre técnico. La causa originante es la misma, y los efectos sobre la personalidad diferirán de acuerdo al foco de atención o donde se haya puesto el énfasis de la vida. Reflexionen sobre esto porque aquí he sugerido algo muy importante. Cuando empleé la palabra el foco de atención, no me referí a ninguna actitud mental o una mente atenta, sino al impacto de la fuerza vital en determinada dirección, lugar y aspecto del cuerpo humano hacia donde la energía vital va dirigida. Los gérmenes son organismos vivientes, grandes o pequeños. Se introducen en el mecanismo humano por intermedio de la fuerza vital, que a su vez utiliza el corazón y a la corriente sanguínea como agentes distribuidores, de la misma manera que la energía de la conciencia utiliza el sistema nervioso y al cerebro como agente distribuidor. Donde existe debilidad inherente o heredada, la fuerza vital no está adecuadamente enfocado. Entonces tendremos algún tipo de congestión, un desarrollo detenido o alguna predisposición a la enfermedad. Cuando esto sucede, los gérmenes pueden hallar un lugar fructífero en el cual desplegar su actividad maligna. Cuando la vitalidad es grande y la fuerza vital circula libre y sin impedimento, entonces no existirán estas predisposiciones. El germen no hallará dónde alojarse ni habrá riesgo de infección. La escarlatina, por ejemplo, es contagiosa, pero no todos los que se exponen a ella la contraen. La posibilidad de desprenderse de la infección y estar inmune a las enfermedades contagiosas es mayormente una cuestión de vitalidad. Entre paréntesis, quizá vitalidad en zonas determinadas del cuerpo donde reside el foco de atención y el análisis, el énfasis, perdón, de la fuerza vital. También puede basarse en la actividad de los corpúsculos de la sangre, que sirven para mantener en buenas condiciones la corriente sanguínea. Este enfoque y énfasis es el mismo respecto a los animales, pues no es el enfoque de la mente, sino el de la energía vital en el cuerpo físico. Cuando ella se halla presente y es positiva, protege. Cuando es negativa y débil, deja el cuerpo físico, humano o animal, abierto a los peligros de la infección. No puedo explicar más plenamente esto, porque el problema del origen y método permanecerá insoluble mientras el hombre emplee el actual acercamiento mental y las reacciones emocionales al dolor y a la enfermedad, y mientras ponga el mismo exagerado énfasis sobre la vida de la forma. Cuando se haya desarrollado un mejor sentido de proporción y los hombres comiencen a pensar en términos de alma, propósito y destino, entonces la enfermedad, tal como la conocemos, se clasificará en dos principales categorías. Las enfermedades, ¿eh? 1. Las que purifican y hacen necesario un periodo de tonificación y descanso para el cuerpo en preparación para continuar la vida en la tierra. 2. Las que producen el retiro o abstracción del alma en sus dos aspectos, vivencia y conciencia. Viene el punto, las inoculaciones. Es un poco duro, pero es, nos está masajeando. Sobre todo el foco de atención. Y generar a la forma, al vehículo físico, un sentido de paciencia, ¿no? Un sentido de paciencia es un método para ir teniendo el tiempo y la espera de ver cómo se manifiesta el Padre, ¿no? Cómo es la creación, o el alma, o nuestros cuerpos superiores. Y ese es un trabajar con un punto de vista. Porque tal vez muchas de las congestiones que todos tenemos se alivian un poco cuando podemos hacer un intervalo y observar y contemplar y tratar de ver una dimensión mayor de las energías y ver la energía una, ¿no? Siempre decimos que todo es energía y nosotros actuamos con energía. Y ahí es donde esa simultaneidad debemos contemplarla y experimentarla. Porque si nos identificamos como que somos energía, es como que tomamos posesión del germen de acción o de la vitalidad. Y entonces la vamos a agotar o no la vamos a usar, porque carecemos del punto de vista como para contemplar que la energía es una. Entonces nos apropiamos, este es el ejército de lo mío. Como un vehículo. Claro, claro. Y entonces es como el ejército de lo mío, donde podemos llegar al punto obsesivo de creer que construimos el cuerpo y construimos la energía. Y en realidad es obra del Creador, ¿verdad? Porque no construimos. Cuanto mucho podemos llegar a algún punto de realidad, como dijo Pitágoras, cuando te vayas de este mundo, hacé lo posible para que haya un necio menos, pero ese necio menos era uno, el que se iba del mundo, no otro. Entonces, es probable que en los pasos de Patanjali, en los segundos cuatro pasos de Patanjali en Dharana, uno se empieza a dar cuenta de que quien sostiene el cuerpo sostiene el alma, el alma sostiene el cuerpo, ¿no? Claro. Ahí debe estar visto desde arriba, ver esa diferenciación, ¿eh? Por eso esto de la integración y la diferenciación. Cuando se ve el proceso integral, soy un vehículo. Exacto. Y si soy un vehículo, voy a tratar de tener ese vehículo limpio para que todo ese proceso de energía entre, pase y haga el trabajo que tiene que hacer. ¿Eh? Y yo, como vehículo, lo mismo. Sí. Y ver y tener presencia de los intervalos, ¿no? Es decir, del punto, del intermedio, del intervalo de la acción, del pulso, es decir, ahí hay un espacio y un tiempo que nos permite ver, y eso de llevar a la descongestión de los puntos de congestión que tenemos. Todo esto, dicho así, metidos en la acción, metidos en las interrelaciones, pero basado en que nosotros tenemos un tramado, ¿viste?, de los chips, es decir, el alma ve, ¿no? Es decir, ¿qué plaqueta tiene esto? Y bueno, tiene una plaqueta con 80% de registro emocional, 15 físico y 5 mental, ¿no? Entonces, ¿viste? Bueno, esta plaquita, ¿dónde puede venir? Va a tomar un cuerpo físico y un espacio circundante, unos padres, una familia, un entorno y una oleada de vida en un momento determinado. Y lo más práctico es que vaya ahí. Y el alma se maneja para que vaya ahí. Con un montón de cosas, porque el alma debe tener un nivel de contemplación donde levanta la acción emocional de dos padres para que se cristalice el alma. Claro. Porque es todo parte de la contemplación del alma. Entonces, esa alma tremendo. Es la que nos contempló a tener este físico. Y esta es la alternativa. Si nosotros podemos ver esa luz guía de contemplación, de absorción, de meditación y de experimentación de la vida, y nosotros tenemos un pasadizo en ese intervalo, claro, que nos permitiría lograr un toque de esa autorrealización. Claro, y ahí es como que se toda la congestión pasa. Centraliza. Claro, pasa un espacio sin contenido, es decir, sin congestión. Se disuelve. Sin congestión. ¿Eh? Eso sería el remedio, ¿no es cierto? Claro. Remedia. El remedio, el remediar es limpiar. Una panacea. Es remediar, ¿no? Limpiar. Remediar, en términos ecológicos, es, por ejemplo, hubo una actividad totalmente intoxicante y vos tenés que remediar la tierra o sus áreas, ¿me entendés? Sacarlas y reemplazar por otra. Y eso lo mandás a un lugar donde no contamine más. Y de alguna manera este es un mecanismo. Restauración. Restauración. Sí, digamos, sí. Hay una restauración, digamos, de las formas, hay una restauración del tejido y hay una restauración de energías. Bueno, vamos a leer un poquito al máster de los más máster entre nosotros. Capítulo 9. El agua y los alimentos. El tejido del cuerpo lo deciden el agua y los alimentos que ingerimos. El agua purifica tanto a los hombres como a los devas. El agua contiene cualidades purificadoras y nutritivas. Por eso el agua es una terapia bien conocida en naturopatía. Si el hombre vive solo de agua un día a la semana, su organismo se limpia y se pone en forma para trabajar durante la semana siguiente. Se recomienda mucho el uso del agua, no solo para la curación, sino para todos los fines espirituales. Magnetizar el agua cantando himnos védicos y distribuir esa agua santificada para la salud y con fines curativos es una terapia curativa desde los tiempos más antiguos. El uso adecuado del agua permite que se tenga un organismo limpio. La negligencia respecto al uso del agua produce contaminación. El 80% de las enfermedades en los países poco desarrollados y desarrollados se debe a la contaminación del agua. El centro sacro y las partes que están en relación con él se alteran cuando el consumo de agua es insuficiente y también cuando no es lo suficientemente pura. Pensemos con todo lo que vinimos leyendo anterior, que el tema del agua puede contener un montón de gérmenes infecciosos, un montón, de la época de Lemuria, de la época de la Atlántida, de la época Aria, y están en el agua, que es un elemento líquido que llega a todos. El agua llega a todos. El agua llega a todos. El agua pura es tan importante, es tan cierto esto. Porque el agua está en todo, está en todos los elementos, en todas las comidas, en todas las bebidas. El agua es un tema, digamos, de contacto grupal y que puede producir muchas contagiosas y muchas enfermedades, mucho. Y el uso de no el agua para limpiarse o para mucho más, es impresionante. O sea, es un canal de limpieza, pero también de intoxicación. Totalmente, porque el agua llega a todo, el agua es un nivel. Llega a todo. Es decir, la creación tiene tanto trabajo aplicado a la depuración del agua que nosotros no nos damos cuenta del milagro de la creación de la inteligencia del planeta. En la purificación del agua y en el elemento, digamos, que hace que el agua se purifique. Las napas freáticas, todo lo que recorren, como se van filtrando, un aspecto natural totalmente. Pero es que justamente la purificación del agua va en dos niveles. Los químicos que tiene el suelo. Claro, cuando el agua que no se purificó llega al centro de la Tierra, donde está el triángulo de Vulcano, se evapora. ¿Me entendés? Y cuando el agua que va al cielo, salada, también se evapora y se convierte en dulce. Nosotros veamos esas obras de creación mágica y milagrosa que tiene de purificar la vida la creación. Está ofreciendo, ¿no? Permanentemente la vida. Se está ofreciendo. Claro. A purificar el consumo. Para que imitemos un poquito, ¿viste? En lo poquito que nos cuesta. Hay todo un ecosistema de la naturaleza que favorece la limpieza del agua, naturalmente. Pero no, que nos mantiene en vida. Si no estaría funcionando eso, Nosotros estaríamos tendríamos que estar llevando con un equipo químico purificador. Claro. Como mochila. De hecho que lo tenemos. Hay tanto abuso de hecho que lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, hay tanto abuso con respecto a la gracia que tiene el ecosistema de sanarse que tenemos que inventar cosas para que intensifiquen. Sí. Por eso siempre el maestro Kumar dice que nosotros venimos a la creación cuando ya la creación viene caminando hace mucho tiempo. ¿No? Claro. La creación es... Claro. Lleva... Porque de lo que estamos hablando ahora son de las creaciones de la inteligencia planetaria y cósmica, los devas, la inteligente, que están trabajando en un ritual de vida. En un ritual es un de luz. Ritual de vida permanente. Un ritual de vida y de luz. Permanente. Claro. Y el hombre aparece al mediodía, ¿no? Dice ahí, sí, lo leemos. Al el hombre mediodía. Aparece al mediodía. Cuando aparece al mediodía, toda la diametrización de la creación está establecida. Ya está totalmente establecida. El recorrido, es decir, el recorrido son, para que escuchan, el recorrido son 360 grados. Nosotros aparecemos a los 180 grados. Al mediodía. Quiere decir que ya hubo media creación preparando para darle la oportunidad al hombre que se zambulla en la materia. Claro. Mirá si está preparado o no la creación 180. Para sostener al hombre 180 al ser, para sostener al ser como condición humana. Se arrancás en los 90 grados de los 180 grados arrancamos la mitad, mediodía. Porque nace al anochecer, viene el amanecer, los dioses aparecen, la jerarquía creadora, y nosotros recién al mediodía, como dice él, hacemos nuestra aparición. Bueno. El uso adecuado del agua permite que se tenga un organismo limpio. La negligencia respecto al uso del agua produce contaminación. El 80% de las enfermedades de los países poco desarrollados y desarrollados se debe a la contaminación del agua. El centro sacro y las partes que están en relación con él se alteran cuando el consumo de agua es insuficiente y también cuando no es lo suficientemente pura. El curador puede observar y recomendar con seguridad lo siguiente. 1. Mucho uso de agua pura. 2. Ayunar una vez a la semana tomando agua pura que tonifique la salud. 3. Bañarse con frecuencia. El bañarse por la mañana antes de empezar la actividad, así como por la tarde, después de haber terminado la actividad, produce un efecto muy saludable para el organismo. El agua tiene un efecto electrificante sobre el cuerpo. Cada vez que nos bañamos, quedamos refrescados. Esto lo sabemos todos. El no tener ganas de bañarse es un signo poco saludable. Al bañarnos, nos energetizamos y desaparece el cansancio y la fatiga. Si uno se baña con agua fría, debe hacerlo empezando por la cabeza hacia los pies. Y si se baña con agua caliente, ha de empezar por los pies hacia la cabeza. Es conveniente siempre, tanto si se trata de un baño de agua caliente o fría, comenzar a bañarse con agua a la temperatura del cuerpo y luego regularmente ir regulando hasta llegar a la temperatura deseada. El agua caliente, 1 o 2 grados más caliente que la temperatura del cuerpo, entre paréntesis, es recomendable para personas enfermas. El contacto del agua fría en la piel despierta la corriente vital del cuerpo y hace que fluya más efectivamente por todo el organismo. Esto se debe a que el contacto frío del agua hace subir el calor del cuerpo y el contacto de agua caliente reduce el calor del cuerpo. En temas de baño, así como en todas las demás cosas, seguimos lo que nos resulta más cómodo de inmediato, pero más tarde nos produce malestar. Está claro que el contacto de algo caliente en clima frío y el contacto de algo frío en clima cálido produce bienestar, pero surte un efecto contrario en la constitución. En los países tropicales, en el verano, es mejor bebidas calientes en lugar de cosas frías o heladas. De la misma manera, si en un clima frío tomamos una bebida caliente, acusamos el frío más que antes. La conclusión lógica que llegaron los seres humanos es que lo natural es, entre comillas, en países fríos, comida fría, y en países calientes, comida caliente. En los países europeos, en los que el clima frío es predominante, la costumbre es comer alimentos fríos y crudos. En los países tropicales como la India, en los que es corriente que haga calor, la costumbre es comer alimentos picantes y calientes. Esto es natural. A medida que uno se va aproximando más al Ecuador, hace más calor y predomina la comida picante. En el sur de la India, lo corriente es la comida picante y con especies, mientras que en el norte de la India no se utilizan guindillas o ajíes picantes en la comida, sino que en su lugar se utiliza la pimienta. Similis similibus curantur. Es el postulado natural. Similis similibus curantur. De ahí que la homeopatía esté muy cerca de la naturaleza y tenga, consecuentemente, mayores posibilidades para curar. Lo mismo sucede con la ayurveda y la naturopatía. El agua aísla y restablece nuestro sistema de energía. Por ejemplo, cuando uno visita casas en las que hay aflicción por la muerte de alguien, uno absorbe también una parte de ese pensamiento de aflicción, al haberlo compartido con la persona afligida. Esto se puede superar tomando un baño al llegar a casa. Lo mismo ocurre cuando uno visita locales comerciales, como hipermercados, supermercados, mercados, etcétera, que trae consigo también el pensamiento comercial que está dando vueltas por esos lugares. No con poca frecuencia vemos que hay personas que pierden la vitalidad después de visitar semejantes lugares. Esto es porque el pensamiento que da vuelta por esos lugares se apodera de nosotros. Entonces, si uno se da una ducha al volver a casa, vuelve a recuperar la normalidad. Darse un baño, por lo tanto, es algo muy recomendable después de visitar lugares en los que hay un pensamiento de energía negativa que nos disipa, como son los centros comerciales, casas en las que hay aflicción, hospitales, hogares para enfermos, centros de diversión, lugares muy concurridos, etc. También se recomienda bañarse cuando se tiene una indebida preocupación de ansiedad, miedo o anhelo sensual. Un baño completo de la cabeza a los pies le deja a uno libre de ese molesto pensamiento. Cada vez que vamos por la ciudad o lugar donde vivamos, entramos en contacto con variedad de formas de pensamiento, junto con nuestros pensamientos. La gente emite pensamientos de todo tipo. Nosotros vivimos y nos movemos en esa energía de pensamiento. Por ejemplo, cuando uno da vuelta por un mercado o local comercial, siente el deseo de comprar algo en lo que no pensaba cuando salió de su casa. ¿Cómo puede pasar eso? El fuerte pensamiento prevaleciente en ese local comercial entra en nosotros y se expresa externamente. Muchas personas son esclavas de ese pensamiento. Uno se siente impulsado a comprar en ese momento y más tarde se pregunta con asombro por qué compró ese artículo. La gente llena sus casas de artículos que no se usan. Pensamientos sexuales se introducen inclusive en la mente de aquellos que no tienen tales intenciones cuando se ven películas que exhiben lo sexual. El pensamiento es, por lo general, más poderoso que la mayoría de los comunes seres humanos. Esos pensamientos son los vampiros que debilitan a las personas. Cuando ciertos extraños, insanos y antinaturales pensamientos prevalecen en nosotros, es mejor darse una ducha para superarlos. En las casas tradicionales indias, Se ofrece agua al visitante incluso cuando éste pone pie en el patio de entrada a la casa, y hasta incluso los miembros de la casa se quitan los zapatos o las sandalias y se lavan las manos y los pies antes de entrar. Qué interesante. Mira, ahora me hace... cuando la última vez que estuvimos en India, que estuvimos en un par de noches en hoteles de 5 estrellas, cuando te sentás a la noche a comer, vienen con un botellón de agua traslúcido, o sea, algo realmente imponente, que te da deseo de tomar un poco de agua. Es tan transparente el agua que es una costumbre, ya viene a servirte, no te preguntas si querés o no querés, ¿no? Y uno acepta por la limpieza que tiene todo ese proceso. Mira. Es decir, es un poco, este es el hábito de ellos, ¿no? De India, que estaría bueno, y dejan el botellón arriba de la mesa. Después puede haber otras bebidas, pero el significado de la pureza del agua es clásico. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Bueno, en Estados Unidos el cup water, ¿no? Es decir, vos pedís y te traen agua, un vaso de agua. No una gaseosa, una bebida, nada. Te traen antes de vaso. ¿Eh? Antes de pedir. Sí, sí, antes de pedir. Antes de pedir. No, alguno, por ahí lo tenés que pedir. Pero si vos lo pediste, lo traen. Sí. Agua a discreción, pues tomar solamente es agua. Yo pensé que era claro, acá no hay esa costumbre. No. Yo pensé que era de los hoteles de cierta envergadura, no, que no. Uno allá se saca un gusto, ¿no? Cup water, ¿no? Vos pedís cup water y te traen un vaso. Bueno, quizás en Manhattan, pero en cualquier parte, vos te sentás, como acá te dan el menú, allá te dan un vaso. Te traen un vaso de agua. Con una jarra y te, sí, lo, te hacen un refill o lo que se dice, te mantienen el vaso con agua durante todo el permanente tiempo, aunque vos no consumas nada. Ningún otro líquido, bueno. Sí, sí, sí, es como el menú. No, no, pero puede pasar que estás esperando a alguien, uh-huh, y de repente ese alguien no fue y te retiraste. Estuviste en la mesa con el menú, te trajeron el agua. Vos tomaste el agua. Sí. Y te vas, digamos, pero te lo dan, es como una ley. Sí, sí, sí. Sí, es un hábito, una costumbre. Una... Yo lo vi en India. Sí, sí. No, pero ahí también, allá también, sí. Es decir, no tenés que pedir ninguna gaseosa, vino, nada, si vas a comer, me refiero. Un contraejemplo es en México, que lo primero que te dicen es nunca tomes agua. Jamás tomes agua. Como te lo traigan en una que te parezca translúcida, te piden el primero, que lo que primero te dicen es no tomes nunca nada que tenga agua ni hielo, porque no tienen agua potable y te intoxicas. Sí, claro, porque el agua no es pura. No es potable y enseguida, son 2-3 días y terminas internada. Sí, sí. Hablando del tema del agua, que el otro libro. Bueno, el este también. Las dos opciones respecto del agua. Vamos a terminar esto y después. A ver. Ofrecer agua para lavarse los pies forma parte de la costumbre. Lavarse las manos y los pies antes de entrar a la casa forma parte también de la costumbre. Esto asegura el aislamiento de la energía desde el momento que uno entra. Muchas son las delicadezas de los antiguos que los modernos tienen que volver a percibir de nuevo. El agua corriente de los arroyos de montaña y el agua de manantial contienen más corrientes vitales que el agua estancada o que está en depósitos. Es una mala suerte que nosotros, los seres humanos, no tengamos acceso al agua corriente o de manantial debido a la contaminación que producimos. Así como debido al modo de vida que hemos desarrollado lejos de la naturaleza. Las antiguas civilizaciones como la civilización del Valle del Indo, Valle del Gange, Valle del Nilo y los del Valle del Jordán, que se desarrollaron a lo largo de esos ríos, el agua que usamos para beber así como para bañarnos es agua que está en depósitos. Entonces, no es de extrañar si se produce un estancamiento en la corriente vital de nuestro cuerpo, causando más enfermedades que antes. Cuando las aguas del cuerpo se purifican, se filtran las emociones. Las hidroterapias en la naturopatía vienen bien para tratar las enfermedades del centro sacro. Algunos de sus usos son el baño de vapor, los baños en la bañadera, envolturas calientes y frías en la región abdominal y baños de relajación. Otra hidroterapia importante es también la de ayunar periódicamente tomando agua. Con el alimento sólido llegamos al aspecto físico de nuestro ser. Como en cualquier otro campo, en el campo de la alimentación y de la higiene, es mucho lo que se ha de tener en cuenta para restablecer la salud. Hay necesidad de tener un conocimiento fundamental de los alimentos y de los hábitos alimenticios. Pasemos breve y rápidamente a conocer también este tema, ya que los alimentos y el agua son responsables de la mayoría de nuestras enfermedades agudas, mientras que el pensamiento, la palabra y la conducta son responsables de las enfermedades crónicas. Después sigue la triple actividad. Bueno, vamos a hacer la práctica entonces. Gracias.